deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Solo en la frontera entre México y Estados Unidos se han detectado cerca de 400 organizaciones de traficantes de personas. Cada coyote puede cobrar de $2,000 a $4,000 con la promesa de que llegarán vivos a Tucson, Arizona. Si le digo que estamos jodidos, en la frontera están revisando demasiado. Ya pescaron a dos de los tipos que me surtían los papeles falsos. Yo no sé si podemos seguir adelante. Ni se le ocurre echar para atrás. Hay muchas cosas en juego, Rafael. Claro. Si lo que quiere es más dinero... Más respeto, que no se trata de eso. Si son tanto los intereses, pues dígale al político que haga algo. Ya estoy harto de tener detrás de mí a la alcaldesa del pueblo. Con los problemas aquí en Ciudad Frontera, ya es suficiente. Ya mismo hablo con él. ¿Y no sería mejor tratar de pasarlos por la montaña? Usted sabe que ese no es mi camino favorito. Yo prefiero agotar todas las posibilidades por la frontera. Voy a contactar a otro tipo. Solo que se cobra demasiado por los documentos falsos. Bueno, confío en usted. La construcción no puede atrasarse más. Los inversionistas del diputado están presionando mucho. Le digo que son demasiados los intereses en juego. Pague lo que sea por esos papeles. Oiga, dígale al político que me aplaque a la autoridad. Que le hable bonito, suavecito. A ver si me dejan de joder. Bienvenida. A mi corazón. Entra y es parecer. Ajá. Oiga, Angelita, como para bailar bien pegado. Ay, José, qué cosas decís. Igual yo nunca aprendí a bailar bolero. Son dos momentos y te enseño. ¿De veras me vas a enseñar? Claro que sí, mira, lo primero es lo primero. Disculpen. José, usted me regalaría un vasito con agua, por favor. Claro, Elena, sentate, pero ¿qué es esa cara? Yo voy por el agua. ¿Qué fue lo que te pasó? Es esta ordenanza, es el abuso de la ley. Me cayó la alcaldesa con la policía a revisar el centro de salud. Aquí tiene, Elena. Ay, gracias, Angelita. Y se llenó la boca diciéndome que me cuidara las espaldas, que andaban detrás de mí. Yo me puse tan nerviosa que me enredé con el cable del teléfono y ahora no sirve. Vení a ver si me prestabas el tuyo. Ocupo llamar a la asociación en Ciudad Frontera. Claro que sí, Elena. Tómalo, llama. Gracias. Ay, José, a mí me da un poco de miedo. Vos me tenés aquí trabajando y... Y te puedes meter en problemas. Si por problemas fuera, ya yo estaría hasta el cuello. Con solo tener este hostal, también me tienen entre ojos. Y vos jamás, oíme, jamás serías un problema para mí, Angelita. Nunca. Uy, nadie contesta. ¿Cómo es posible que no estén ahí en estos momentos? Bueno, seguramente también los tienen vigilados. Nadie más que yo sabe lo que es tener a la autoridad encima. A veces lo mejor es ni mostrarse. Yo no me escondo. Algo tenemos que hacer. Vamos a convocar a la gente del pueblo, no, a hacer una reunión. No. Tomar acciones, pero ya. Tome, Rafa, aquí está todo completo. Ay, ojalá esta vez sí podamos pasar. No se preocupe. Igual usted sabe que esto es como un depósito de garantía. Si algo pasa que no va a pasar, yo le devuelvo la plata. O queda pago para la próxima. ¿Es en serio? Es que ya a mí me pasó en la frontera que pagamos para que nos pasaran en el tren y nada, nos pescaron y adiós la plata. Usted sabe las referencias mías. Por algo está aquí haciendo negocio, ¿no? Vaya. Y no llegue tarde. Abuela, deme el periódico de hoy que ni he tenido tiempo de leer las noticias. Oiga, Rafa, ¿a usted no le da temor hacer sus negocios acá a plena luz del día? ¿Qué va? Si todo este pueblo es como mi oficina. Yo que usted no me ando tan confiado. Ahora temprano, Rogelio detuvo a dos muchachos que andaban sin papeles. Seguro los mandaron a la cárcel en Ciudad Frontera. Las cosas son diferentes a lo que parecen, abuela. Esos dos ya deben estar subidos en el tren hacia el norte. Eso sí, con menos billetes en las bolsas. ¿Pero qué es eso? Hay demasiada gente metida en esto. Lo que gana uno de la migra no es nada comparado con el dineral que se echan los de arriba. ¿Pero cómo va a ser? Eso sí que están metidos hasta el cuello, abuela. ¿Cuál? ¿Cuál? El negro. Sé que le encanta el negro. Gardenias pasionales. Tu perfume favorito. Narcisa. Pero qué delicioso huele. Ay, diputado, qué galante. Desde hoy el aroma de las gardenias me recordará a los narcisos. Qué combinación de flores hermosas, ¿no? ¡Diputado, diputado! ¡Una foto con la nueva alcaldesa! La única foto que tengo tuya. Y en el mejor día de mi vida. Mejor llamo ya. Bueno, diga. Buenas noches. Ah, Narcisa, qué sorpresa. No esperaba que me llamara a estas horas. Ay, disculpe, diputado. ¿Es mal momento? No, no, para nada, Narcisa. Para hablar con usted no habrá mal momento. Es más, estaba pensando en usted. ¿En mí? Ay, diputado, yo... Qué hermosa música está escuchando. No sabe cómo me gustan los boleros, las serenatas. Sí, sí, sé que le fascinan. Pero dígame, ¿por qué pensaba en mí? Por la ordenanza de inmigración. Quisiera saber cómo le ha ido con eso. ¡Excelente! Usted puede tener plena confianza de que en este pueblo se aplica la ley. Ya hemos detenido varios migrantes y estamos a punto de capturar a uno de los principales coyotes. Yo lo único que pido es tener mayor cantidad de efectivos. Según mi información, hay mucho movimiento en Ciudad Frontera. Le digo la verdad de lo que siento. Yo nunca he estado a favor de estas leyes. Tratamos a esa gente como delincuentes y en verdad no lo son. No se merecen algo así. Quisiera que este tipo de ordenanzas nunca se aplicaran. Diputado, no sabía que pensaba así. Pero usted me entiende, Narcisa. Quisiera que su corazón en verdad me entendiera. Claro que lo entiendo, diputado. Con todo mi corazón lo entiendo. Buenas noches. Silencio. Silencio, por favor. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acudir a nuestro llamado. Y gracias a la iglesia por prestarnos el salón. Elena, ¿qué es tan urgente? Como saben, se ha aprobado una nueva ordenanza de migración que permite a las autoridades detener no solo a los migrantes sin documentos, sino también a cualquier persona que les ayude. Y esto es una barbaridad. Sí, sí. Yo he visto cómo se han llevado a algunos muchachos detenidos. Eso nunca antes había pasado en este pueblo. Esto se ha vuelto una cacería de brujas. A mí en particular me están acosando en el centro de salud. Ya ni puedo atender bien a la gente. En Los Naranjales no les están dando trabajo a muchas personas y se está perdiendo parte de la producción. Yo me salvo porque tengo documentos, pero ya pronto se me vence la visa. Cuando eso pase, ¿qué hago? ¿Me escondo o salgo huyendo? Es necesario que hagamos valer nuestros derechos, que nos manifestemos. No basta con quejarnos, reunirnos aquí es solo el primer paso. En este pueblo necesitamos a los migrantes y queremos a los migrantes. Estoy convocando a que mañana marchemos hacia la alcaldía y digamos sí a los migrantes. Sí, sí a los migrantes. Sí, sí a los migrantes. Sí a los migrantes. Sí a los migrantes. Sí a los migrantes. Sí a los migrantes. Sí a los migrantes. Sí a los migrantes. Sí, ajá. Ve, estos papeles están en regla. Pues sí. Así me gusta. La alcaldesa no quiere ningún trabajador indocumentado por acá. Sí, claro. Como no es ella la que va a perder la mitad de la cosecha, es imposible mantener los naranjales sin los migrantes, Rogelio, por Dios. Si yo pudiera hacer algo, pero con la alcaldesa encima es imposible. Sí. Ay, bueno, disculpe. Con permiso. Claro. Vaya, vaya. Lo llaman los negocios. ¿Cómo viene a buscarme así? Qué imprudente, ¿no ve que la gente habla mucho? No se preocupe, aquí quién va a hablar. No haga bromitas, que lo que menos me sirve es que me liguen con usted. La licenciada le tiene el ojo puesto. Así soy yo de irresistible. Esa vieja nunca me va a agarrar, para eso lo tengo a usted. Sí, claro, mire, si más bien vamos a dar los dos a la cárcel. Bueno, a lo que vine. ¿Pudo hablar con los muchachos de la frontera? Sí, la cosa está fea. Creo que es imposible pasar por la frontera. Hay varias autoridades allá y se tiene que dar una imagen, usted sabe. Con tanta redada y arrestos, no queda nadie en pie. Hagamos una prueba, Rogelio. Pida que lo manden allá. Que esté usted en la frontera. Ajá. Pasamos de madrugada. Suélteles más dinero. No, si no hay. Tome. Aquí hay 2,000. Algo se debe hacer. Mañana tenemos que salir y no quiero. No puedo cancelar. Pero, ¿cómo que se va a ir Rogelio? Sí, ya no lo necesito acá. ¡Ay, licenciada! Pero, ¿cómo vamos a seguir con el control? El pueblo hasta se ve diferente sin tanto migrante sucio por ahí. Además, recuerde que la ley es la ley. Recuerde que esta ordenanza es según mi criterio. Y he tomado la decisión de, por el momento, no aplicarla más. Ay, pero no entiendo, licenciada. Ayer usted quería más policías para controlar a la gente y los migrantes. Y hoy cambia de decisión abruptamente. Esa no es usted. ¡Ja! ¿Acaso usted me conoce? Anoche tuve una conversación que me hizo ver este problema de manera diferente. Creo que esta represión no es la forma de manejar esto. Mucha gente, en verdad, ayuda a estas almas desgraciadas por convicción y ningún mal están haciendo a la sociedad. ¡Ay, pero y los otros! ¡Uy, ya veo a Rafael riéndose en nuestras caras después de tanta laraca! ¡Ay, Dios mío! Cuando ya casi lo atrapábamos. No, Rafael no. A ese sí le vamos a poner las manos encima. ¡Santa Virgen! ¡Ay, pero qué es ese barullo! ¡Ay, es el pueblo entero! Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.